Bacterias intestinales. ¿Cómo nos afectan? Suena a ciencia ficción, pero parece que las bacterias dentro de nosotros, que superan en número a nuestras propias células, aproximadamente un factor de 100, muy bien podrían estar afectando en lo que respecta a nuestros deseos y estados de ánimo, con el objeto de llevarnos a comer lo que ellas quieren y que a menudo nos conducen hacia la obesidad. En un artículo publicado la semana pasada en la revista BioE6, investigadores de la Universidad de California en San Francisco, de la Universidad Estatal de Arizona y de la Universidad de Nuevo México llegaron a la conclusión, tras una revisión de una cierta literatura científica, que los microbios influyen en la conducta alimentaria humana y en las opciones dietéticas para favorecer el consumo de los nutrientes particulares que les son más convenientes para su desarrollo, en lugar de simplemente vivir pasivamente de los nutrientes que elegimos para alimentarnos. Las especies bacterianas varían según los nutrientes que necesitan. Algunas prefieren el azúcar, otras prefieren las grasas, por ejemplo. Pero no solo compiten entre sí por la comida y por mantener un nicho dentro de su ecosistema, que no es otro que nuestro propio tracto digestivo, sino que también a menudo tienen diferentes objetivos para nosotros cuando se trata de nuestras propias acciones, de acuerdo con lo que dice el autor principal de este estudio, Athena Aktipis, cofundador del Centro de Evolución y Cáncer del Centro de Oncología de la Universidad de California. Aunque no está claro exactamente cómo se produce esto, los autores creen que esta comunidad diversa de microbios, conocidos colectivamente como el microbioma intestinal, pueden influir en nuestras decisiones mediante la liberación de moléculas de señalización en nuestro intestino. Debido a que el intestino está relacionado con el sistema inmunológico, el sistema endocrino y el sistema nervioso, esas señales podrían influir en nuestras respuestas fisiológicas y de comportamiento. Las bacterias en el intestino son manipuladoras, dijo Carlo Malley, director del Centro de Evolución y Cáncer de la Universidad de California y autor de este estudio. Hay una diversidad de intereses representados en el microbioma, algunos alineados con nuestras propias metas dietéticas y otros no. Afortunadamente, es una calle de dos sentidos. Podemos influir en la compatibilidad de estas, tener invitados unicelulares microscópicos deliberando para alterar lo que ingerimos, dijo Malley, con cambios mensurables en el microbioma dentro de las 24 horas del cambio de dieta. Nuestras dietas tienen un enorme impacto sobre las poblaciones microbianas en el intestino, dijo Malley. Es todo un ecosistema y está evolucionando en la escala de tiempo de minutos. Incluso hay bacterias especializadas que digieren las algas y que se encuentran sobre todo en seres humanos de Japón, donde las algas es algo muy popular en sus dietas. La investigación sugiere que las bacterias intestinales pueden estar afectando nuestras decisiones alimenticias en parte, al actuar a través del nervio vago, que conecta a unas 100 millones de células nerviosas en el tracto digestivo hacia la base del cerebro. Los microbios tienen la capacidad de manipular el comportamiento y estado de ánimo a través de la alteración de las señales nerviosas en el nervio vago y el cambio de los receptores del gusto, en la producción de toxinas que nos hacen sentir mal y la liberación de químicos como recompensa para hacernos sentir bien. En los ratones, ciertas cepas de bacterias aumentan el comportamiento ansioso. En los seres humanos, un ensayo clínico encontró que el consumo de un probiótico que contiene Lactobacillus casei mejoró el estado de ánimo en las personas que lo tenían más bajo. Malley, Aktipis y el primer autor Joe Alcock, del Departamento de Medicina de Emergencia de la Universidad de Nuevo México, propusieron una mayor investigación para probar la influencia que los microbios tienen sobre nosotros, probando el trasplante en el intestino de bacterias que requieren nutrientes de algas marinas para comprobar si inducen al huésped humano a comer más algas. La velocidad con la que el microbioma puede cambiar puede ser alentador para los que tratan de mejorar la salud mediante la alteración de las poblaciones microbianas. Esto se puede lograr a través de la elección de alimentos y de suplementos, por la ingestión de especies bacterianas específicas en forma de probióticos, o matando especies objetivo con determinados antibióticos. Optimizando el equilibrio de poder entre las especies bacterianas en nuestro intestino, nos podría permitir llevar una vida con menos obesidad y más sanos, según los autores. Debido a que la microbioma es fácilmente manipulable por los prebióticos, probióticos y antibióticos, por incluso trasplantes fecales y cambios en la dieta, la alteración de nuestra microbiota ofrece un enfoque manejable, al contrario que los problemas insolubles de la obesidad y la alimentación poco saludable, escribieron los autores. Actipis, quien es biólogo evolutivo y psicólogo, se sintió atraído por la oportunidad de investigar la compleja interacción de los diferentes intereses de la aptitud de los microbios y sus anfitriones y cómo influyen en nuestra vida cotidiana. Malle, que es un científico de computación y biólogo evolutivo, se especializó en una carrera estudiando cómo surgen las células tumorales de las células normales y cómo evolucionan con el tiempo a través de la selección natural en el cuerpo a medida que progresa ese cáncer. De hecho, la evolución de los tumores y de las comunidades bacterianas están vinculados, señala Actipis, quien dijo que algunas de las bacterias que normalmente viven dentro de nosotros causa el cáncer de estómago y quizás otros tipos de cáncer. Estudiar el microbioma, por tanto, podría abrir posibilidades para prevenir una variedad de enfermedades como la obesidad, la diabetes o los cánceres de tracto gastrointestinal. Realmente solo estamos empezando a arañar la superficie de la importancia del microbioma para la salud humana. Ciencia en 5 minutos. Hidroxol Radio.